están exigiendo a todos ellos, a Gendarmería como también a Prefectura, que traiga su identificación, su placa, o sea, como lo que ellos usan. Porque ellos normalmente acá estaban sin identificación, no sabíamos cómo se llamaban, ni quién eran, o sea, no sabíamos ni su rango, ni siquiera. Y ahora, desde que hicimos asamblea, hemos exigido a cada uno de ellos que tenga su identificación. Pero en caso de que hicieran algo que fuera de la ley, nosotros podamos también denunciarlo, el vecino pueda denunciarlo. Y tiene el lugar donde venir a levantar esa denuncia, que es acá, digamos, donde hicimos los vecinos sin gorra. A un mes del asesinato de Kevin, se dieron una serie de sucesos, digamos, de gendarmería y de enfrentamientos. Uno de ellos fue este jueves, que hubo un tiroteo. ¿Podrías contarnos bien qué fue lo que sucedió el jueves? En realidad no fue un tiroteo. Perdón, no fue un tiroteo. Pensamos que había sido un tiroteo, pero no fue. Fue nomás de ellos mismos tiraron dos tiros. Sí. Una escopeta y otra de un arma. Justo teníamos a un compañero de la asamblea, el testigo, que lo vio, lo siguió, lo firmamos. De hecho, después ellos, cuando quisimos firmarlo, se fueron. Sí. Dejando la zona libre, como que ellos no hacerse cargo del error que cometieron, porque tiraron tiros tratando de parar una moto que nos podían haber parado con solo detenernos. Hicieron como 20 acá, creo que tiene. Pues como decir claramente, creo que están con ganas de tirar tiros. Entonces, bueno, al ver lo que cometieron, enfrente de la plaza misma... Claro, enfrente de la plaza Kevin sucedió todo esto. Sí, pero no fue un tiroteo. Si hubiera sido un tiroteo, obvio que nosotros no estamos en contra de la ley. Claro. Porque es obvio que si es un tiroteo, es obvio que había tiros. Claro. Pero no siendo un tiroteo, no, yo creo que no había razón para tirar tiros. Los únicos que efectuaron disparos fueron la gendarmería. Sí, ellos solo, únicamente ellos. Nada más. No hubo ni otro disparo, ni contestación de nada. Ellos solo nos tiraron esos dos tiros. Y después se fueron, como que no queriendo dar la cara, porque, bueno, los vecinos sin gorra salimos, apenas sentimos eso, ya eran como 10:20 de la noche, 10:30 más o menos. Salimos, apenas sentimos los tiros a verificar qué pasó. Sentimos solamente dos tiros, dos disparos, que fueron ellos mismos. Bien. ¿Cómo es la convivencia con los gendarmes ahí? ¿Ustedes los ven todo el día? ¿Ellos van una hora en particular? ¿Solamente en la noche? No, ellos están todo el día. Están todo el día, hacen sus cambios de guardia. Están todo el día, ellos ya nos ven, nos saludan también. O sea, como dijimos, no estamos en contra de ellos ni en contra de los vecinos. Solamente queremos que, si están para protegernos, por seguridad, bueno, queremos que cumplan con las normas de eso. Porque para ellos se les paga y, bueno... Nosotros queríamos sentirnos tranquilos, también estamos en una plaza, muchos niños, mucha familia. Si un día usted pudiera venir a conocer, hablaba de una plaza que está rodeado de casas, de niños, de personas, y bueno, creo que para eso están ellos, sí. Frente a los atropellos de gendarmería, ustedes organizaron una herramienta de control popular. ¿Cómo funciona esta herramienta de control popular? Digamos, ¿invitan a los vecinos a acercarse a denunciar cuando hay algún abuso de poder? ¿Ya está funcionando? ¿Cómo está funcionando? Sí. Esto de la asamblea, por eso ya existía hace mucho tiempo. Lo que es nuevo, si ahora es esto, lo de vecinos sin gorra. En cuanto sí, a lo que usted me preguntó, existen asambleas que hacemos, en cual invitamos a los vecinos también, y eso también hablamos del tema. Y aparte también tenemos, los vecinos ya están todos informados, hicimos folletos para que ellos vean en qué consiste esta casilla que tenemos puesto acá, y ellos vienen por ahí a una denuncia, por algo que fue injustamente acusado, o quizás eran en su casa sin orden de... Después, todas esas cosas, nosotros queremos tratar sobre todo eso también. Claro. Y queríamos consultarte cómo va la investigación en cuanto al asesinato de Kevin. ¿Hay algún avance en cuanto a eso? Hay dos causas sobre eso, o sea. Sí. Pero se está tratando ese tema todavía solo de Kevin. Claro. Solamente hay dos detenidos. Eso sí sabemos, hemos testigo eso, ya hay dos detenidos. Y una causa que se le ha hecho a Prefectura, porque Prefectura estaba en ese momento cuando sucedió eso y claro. No actuó. A raíz de eso es por eso que hemos decidido hacer esto de vecinos sin gorra. Bien. Para controlar la fuerza de seguridad para que cumplan con lo que son sus deberes. Porque yo me atrevo a decir que si prefectura hubiera cumplido con su deber en ese momento, yo estoy muy seguro que Kevin estaría acá todavía. Uh-huh. Bien. ¿Son muchos los vecinos que están participando de Vecinos Sin Gorra? Sí, somos bastantes, sí. Ya, de hecho, para más adelante queremos estar haciendo un turno noche. Ajá. Por ahora estamos de la mañana hasta las 8. Pero los vecinos saben que igual a cualquier hora, en caso de que llegara a pasar más tarde, no tiene nada más que llamarnos. Porque, como dije recién, los pollitos que entregamos están con el teléfono de cada uno de la plaza misma, así que están los pollitos con el número de teléfono, así que ellos saben que igual las 24 horas tendremos igual. Bien. Para el barrio. Ustedes, porque digamos, estos atropellos de fuerzas de seguridad suceden en muchos otros barrios de conurbano y en general. ¿Ustedes están en comunicación con alguna otra asamblea de algún otro barrio? ¿Están intentando organizarse en ese sentido o todavía no? Sí, estamos en contacto con la 21, la 31, a Rodrigo Bueno también. Y bueno, me encantaría también en otros lugares más poder llevar este proyecto, como quiere decir, ¿no? Una idea que claro. Surgió a través de algo que lamentablemente no tenía que haber pasado, pero bueno, quizás eso nos enseña, nos hace madurar para que empecemos a reflexionar y empezar a tomar en serio esto, lo que es la seguridad. Si es para seguridad, bueno, empezar para seguridad. Uh-huh. Me encantaría que esto se haga en todos los barrios. Yo sé que hay muchos lugares que todavía falta. Entonces hay mucho abuso de autoridad en otros lugares, o que no están cumpliendo las normas como deberían hacer, o que hacen lo que quieren, no respetan el derecho de uno porque viva en la villa, porque viva en un barrio, porque viva donde viva.